¡Oye, demasiado entendible! ¡Entrevista a la banda tributo con el tema ¡Las clases! También vine entrevista a Ana Patricia Villanueva, Miss Arequipa 2010. ¡Está bueno, ¿no? ¡Sí! ¡Oye, a ver quién llega al kiosco primero! ¡Yo! ¡Pásame el bate! Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Bueno, y hola gente, estamos otra vez, ya luego les voy a explicar por qué digo otra vez, pero estamos en un programa de Demasiadamente el Doble. Estamos con la banda Tributo, que han estado top 8 en los finalistas de 5.000 bandas participantes en el concurso de bandas de garage de Estudio 92 de este año, que alcanzaron finalmente el quinto puesto a nivel nacional. Es verdaderamente un orgullo para Arequipa, por ser la única banda que ha llegado a este top, que se basaba en los votos del público. Para la gente que no conoce a la banda, los miembros son Alonso en voz principal y segunda guitarra, Rodrigo alias Topo en primera guitarra, Aileen en bajo y Andy en la batería y la percusión. Justamente estamos acá con Rodrigo y con Aileen. Las canciones que tienen son, digamos, Sigo Buscándote, Me Muero Por Ti, Huellas en Mi Corazón, Huir, Resistir, Dime, Sin Título, GG, Sucesos en la Medianoche. Esto me dijeron que van a ser parte, ya cuando se graben estandarizadas, digamos, parte del primer disco, que se va a llamar Dime, si no me equivoco. También en la descripción que tienen, han tocado con varias bandas del medio local y nacional, como Líbido, Amén, Mar de Copas, Los Monkeys, La Perica, Por Dinero, Confustible, Noir, Giovanna Azun. Entonces, también otra peculiaridad es justamente Aileen, que es la bajista de la banda. Es poca las bandas que aquí tienen mujeres tocando instrumentos, más que cantando. Entonces es unas cosas que llama la atención, y me consta que toca muy bien. Los escuché en un evento llamado Zero Covers el año pasado. Realmente principalmente a amigo Baphomet Jr. le llamó mucho la atención, lo dejó marcado cuando le mencionó Tributo. ¡Ah, sí! La chica que toca abajo, de frente. Ya está. Entonces, ahora vamos a pasar con ellos para que se presenten personalmente de nuevo. O sea, luego les voy a explicar por qué. Entonces, se van a presentar. Hola chicos, yo soy Aileen, soy la bajista de Tributo y es un gusto estar aquí en Demasiadamente el Doble. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo, primera guitarra de Tributo, y igual que compañera, estoy muy contento de estar acá y hablar con ustedes, y de hablar con ustedes. De nuevo. Sí, de bueno, nuevo. Ahora sí les explico. Habíamos estado hablando 45 minutos, la entrevista había estado 45 minutos de avanzada y hubo una bajona de luz. Gracias, una vez más, a la gente, al sistema eléctrico de José Luis Bustamante y Rivero, el distrito donde ni siquiera soy oficialmente, pero las cajas de luz quedan por acá. Hay a veces estos bajones de energía y ya pues puede ser que te reseteen la computadora como en este caso y toda tu grabación se haya ido al cacho. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que habíamos estado hablando porque estuvo muy paja, pero obviamente pues para cualquiera decirlo, decir algo dos veces también no es tan paja. Entonces, vamos a... Sí, demasiadamente LOL. Hoy día justamente es un programa doble. O sea, dos veces. Estamos en toma dos. Estábamos primero hablando del jardín de niños de infancia. Esta vez no vamos a hacer una definición teórica como hacemos todos los programas. Es de 4 a 5 años. Y bueno, la aclaración es que en el sistema educativo, al menos de acá de Perú, son primero los oficiales 4 y 5 años en jardín. En primaria, de primero a sexto de primaria, entre los 6 y 11 años. De ahí tienes la educación secundaria, de los 12 a los 16 años, que es de primero a quinto de secundaria, y finalmente ya la educación superior. Bueno, estamos hablando primero de jardín, 4 o 5 años. Uno a veces no tiene memorias, no todavía se está formando, y es difícil lo que uno puede escribir mucho. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna anécdota en especial sobre esto para contarla de nuevo? Bueno, a mí la anécdota que marcó mi vida y mi infancia fue cuando estaba en un sube y baja con mi mamá, que, bueno, yo era chiquita, entonces ella movía con su mano la otra parte del sube y baja, y cuando yo estaba en la parte de arriba, me tiré, así, no sé, se me entró la locura y me tiré del sube y baja y me rompí el brazo derecho. Y después, una semana después, estaba corriendo y me caí y el yeso de la mano derecha rompió la mano izquierda. Y una semana estuve con dos bonitos yesos firmados por mis compañeritos. Ah, sí, solo una semana más tenías. Pero repartiste las firmas de entre un brazo y otro, porque como fue uno antes del otro, imagino que volviste a tener todas las firmas igualitas copiadas en el nuevo yeso. Sí, tenía firmas repetidas en el nuevo yeso. Ayarrete, o sea, no, ya la tengo. Fírmame otra. Me garabateaban, pues, escribían a... Cruces, así como Pizarro, supuestamente, así, cruces, estrellas. Perrito, florcita, estrellita, símbolo de Pokémon, no sé, cosas así. Claro, porque en jardín yo creo que no saben escribir nada, pues, entonces, cuando te van a filmar así. Y más o menos, ¿qué era lo que jugaban, lo que hacían en el recreo? Lo que hacías en el recreo era jugar, bueno, el jardín en sí, todo el jardín es jugar, ¿no? Llegas y lo que haces era jugar hasta que sales. Eso era lo bonito del jardín, me encantaba el jardín porque llegaba, jugaba, después venía la profesora, jugamos con palitos, jugamos con chapas, jugamos con témpera, todo era juego, pues, ¿no? Y igual salimos al recreo así jugando. Jugábamos con bichos, jugábamos con tierra, con jugábamos con... la comida jugábamos, con los rabos, la mano jugábamos, eso, todo era juego, ¿no? Y eso era lo paja, el jardín. Ahí está. Justamente, como conté la anterior vez también, mi primer día fue extraño porque yo vivía aquí en Arequipa y nos mudamos a un campamento minero que se llama Cuajone, pero yo llegué a medio año, entonces yo tenía como un segundo primer día, donde ya la costumbre que yo tenía era que tocaban las campanas solamente una vez para entrar a recreo, para salir de recreo, y obviamente a la entrada y salida de clases. Entonces yo estaba en el primer día de clases, no conocía a nadie, todos ya habían estado desde el principio de año, y pronto tocan la campana y yo pues obviamente abro la puerta, salgo corriendo, me voy y me meto al cajón de arena. Joder, y nadie tras mío. Entonces regreso al salón, ¿qué ha pasado? Nadie quiere jugar, ¿qué tienen? Enfermos. Y y me dicen oye, ¿pero por qué ha salido? Es que no recreo. ¡No! Esto es cambio de hora. ¡Ja, ja, ja! Todos los chiquitos. Esas cosas que uno siempre le pasan cuando cambia. Digamos, un chiquito no es tan moldeable y adaptable pues como una persona ya mayor. Entonces está muy acostumbrado a veces a ciertas costumbres. Entonces, saliendo de este tema, este primer pasito de jardín, vamos a la primera canción que se llama Sigo Buscándote. Entonces, ¿tienen alguna? Esa es la canción, justamente, con la cual llegaron al top 5 de bandas en el concurso de bandas de garage. ¿Alguna anécdota que tengan sobre esto? ¿Algún comentario que tengan sobre esta canción? Que tanto los ha marcado, me imagino. Bueno, sí, para nosotros la canción es muy especial. Particularmente es mi canción favorita de las que tenemos hasta ahora. Bueno, las anécdotas puede ser de que para componer la canción nos dábamos algunos tiempos para organizar las ideas y mientras tanto jugábamos Winning, jugábamos Dota, conversábamos y entre todos íbamos, de ahí surgían las ideas, ¿no? No fue una cosa tan seria de ya, siéntense todos y a trabajar en la canción, sino sí, fue algo espontáneo, de partecitas, y yo creo que eso nos ayuda a que la canción salga bien. De todas maneras, no le quitamos seriedad al trabajo, a la composición, pero también no hicimos que la canción para nosotros sea, ya vamos a componer la canción. O sea, no fue nada aburrido componer esta canción, y el ritmo es pegajoso y yo creo que se les va a pegar, sobre todo el corito. Excelente. Sí, buscaba que... Y espero que les guste. Es que el proceso creativo debe ser así, o sea, divertido, claro. No puedes forzar a crear cosas. Pero cuando te forzas, te chocas, y no, o sea, te cuelgas y no sabes a dónde seguir, claro. Sí, pues la creatividad, la inspiración no es programada. Exacto. Debería alguien inventar algo para poder programar, sería paja. No creo que... Entonces pasamos con la canción Sigo Buscándote. Camina despacio para que me puedas oír y puedas sentir que el tiempo es para ti. En mis sueños, en la realidad. Y al mirar no sé qué decir. Las palabras se me enredan y la pena que me queda. Y lo único que hago es sonreír. Y pueda sentir que el tiempo es para ti. En mis sueños, en la realidad. ¡Gracias!